esperabas ese día. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de reencontrarte. Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables. Mientras tú charlabas con otras personas, tenía que ayudarme. Es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. 11 de la mañana, 13 minutos. 11 de la mañana, 13 minutos. Estábamos hablando de una noticia, o la habíamos enunciado. Una noticia, bueno, un poco del contexto social que estamos viviendo en este tiempo. 11 de la mañana, 13 minutos, 5 de la mañana, 13 minutos. Victoria y Álava calientan motores para la huelga general el próximo jueves 30 de noviembre. Ya está todo listo para que ese día, tal y como explican las organizadoras, se convierta en una jornada histórica en la lucha por la igualdad y los ciudadanos. Más de 1.500 comités de empresas ya se han sumado a la convocatoria del movimiento feminista de Euskal Herria. Una huelga general a la que están llamados tanto mujeres como hombres que secunda la mayoría sindical vasca y así como movimientos sociales como movimientos de pensionistas para que los hombres también, ¿por qué los hombres también están convocados a secundar la huelga? Es la pregunta que se hace, ¿eh? Y participar en su organización. Centros escolares de la capital abesa donde la plantilla secunda en la huelga ya han comunicado a las familias los servicios mínimos establecidos para el día jueves. A las movilizaciones de la mañana en más de un centenar de locales de la de seguirá un total de 25 manifestaciones multitudinarias y sin precedentes convocadas a la tarde. La huelga feminista general del 30 de noviembre reivindica un sistema de ciudadanos públicos, comunitarios, perdón, de cuidados públicos, comunitarios, porque todos necesitan cuidar y ser cuidadas dignamente a lo largo de nuestra vida. Así es el lema de la huelga feminista general, será por el derecho colectivo al ciudadano. Recuerde que la huelga es para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Se están produciendo continuamente en áreas como limpieza, residencia, comercio, intervención social y sanidad. La propia organización y participantes son los que se han reunido y lo tienen todo muy claro. Esta huelga va más allá de dejar de ir a trabajar, es tomar conciencia de los ciudadanos. De modo que vamos a estar paralizados en la mañana y en la tarde para que, si usted le da piedra, le da mal genio porque no puede transitar o necesita ir temprano para algún lado, lo más recomendable es que se quede en casa escuchando la radio, ¿sí? Pero bueno, si le toca salir, digo yo, si usted no va a participar, ¿no? Si usted no va a participar, porque claro, el que le gusta va y participa, esto es democrático y abierto, no es obligación. Y no estar ahí o no participar no es ser enemigo de nadie, ¿no? Porque muchas veces la gente toma partido, ah, es que usted no participa, es que usted no, uno es libre de ir o no ir. Pero ya están convocando, los que quieran ir, tienen totalmente abiertas las puertas para que vayan y se manifiesten en la manera que quieran, ¿no? Es muy respetable. Se comparta o no se comparta, eso ya es cuestión de cada cual. Atención de clasificados. Se ofrece chica para cuidado de adultos mayores, niños, limpieza de masa y ayudante de cocina. 603-220988. 603-220988. Pues ahí oye la música para el que necesite una chica que sea ayudante de cocina o para cuidar mayores. Chicos, se ofrece, este es un manitas, para todo, alicatado de baños en general, fontanería, limpieza de pisos, montaje y desmontaje de muebles. 602-62-6016. 602-62-6016. Chicas, se ofrece para limpieza en bares, cuidado de adultos mayores y de niños, limpieza de pisos o camarera de hotel. 683-343-824, 683-343-824. Yo vengo con más clasificados. Tú puedes enviar tu clasificado al 632-890940, que con mucho gusto aquí te lo leemos sin ningún costo. Un saludo especial para la gente del Hotel Restaurante Parador Palacios, que a esta hora están preparando ya la comida y están en sintonía full, pero full es full, ¿sí? De lo que es Eurolatina y el café de la mañana. 11:18, vengo con música y traigo más noticias. Una de ellas curiosa para que usted sepa antes de venir con la siguiente franja, que es la última del horóscopo. Pues vamos a estar ahí contándoles cositas. De modo que venga música, señor productor, hágame el favor. Cuando me levanto y van los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Mejor que labures, ya me cansé de ser tu fuente de dinero. leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Más clasificado, chicos, se ofrece como cocinero, pintor, ayudante de construcción. 680-97-9403. No se olvide, usted puede tranquilamente enviarnos su clasificado, que aquí totalmente gratis, sin ningún costo, te lo leemos porque queremos aportar justamente a que la gente se emplee. Hay muchas veces se necesita un operario, y pues mira, aquí también, si tú eres empresario y necesitas a alguien, pues también puedes enviarlo. Se ofrece cocinero con experiencia en cocina colombiana, ayudante de cocina, responsable, capacidad de trabajo en equipo. 642-683-952, 642-683-952. Y también se ofrece, chico, para la parte eléctrica, y es soldador. 603-2595-29. A ver, por acá tengo otro. Sí, señor, dice lo siguiente: se ofrece chica como camarera de discoteca, de bar, cuidado de mayores, adultos y de niños. 611-256344, 611-256344. Y hablando de todo esto, ¿sí? No se olvide que la Asociación Profesional de Extranjeros Prestaturi y la Asociación Dominicana Adiva hacen un llamado a todas las personas que quieran participar en el Carnaval por la Integración Latinoamericana 2024. Se pueden inscribir si usted quiere bailar, simplemente quiere desfilar, hacer partícipe de cualquier actividad. 626-83-2262 y 657-71-8248. No se olvide, el Carnaval 2024 es latinoamericano, no es de un país, es de todos, todos tenemos cabida. Y a las 5 de la tarde no se pierda el parrandón navideño que está sonando aquí en Eurolatina, 5 de la tarde. ¡Llegó la Navidad! ¡Llegó la Navidad! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y para todos ustedes, el parrandón navideño por Eurolatina, la 107.1, la más auténtica. Dos novias, una vende chance y la otra más auténtica. ¡No te lo puedes perder! Invitados especiales, sorteos, la novena del Niño Dios. Despide este año con tu emisora de Victoria Gasteiz y para el mundo. Participa. Teléfono 691-868239. Eurolatina te desea una feliz Navidad. Las campanas de la iglesia están sonando. Anuncio. ¡Epa! ¡Ay, María! ¡Qué hay una historia tan tétrica! ¡No, no, no, no, no! Jason Jiménez, me quedé estufado. ¡Epa! Ayer estaba charlando con los parceros ahí en la esquina, cuando miraron mis ojos que había llegado nueva vecina. Yo no lo podía creer, eso era una vaina despampanante. Está buena por detrás, ni pa' qué les digo lo de adelante. Hay hombre como buen paisa, yo le empecé a coquetear. Le dije, venga mamita, ¿qué va a tomar o quiere almorzar? Me miraba fijamente hasta que me dio a entender. Yo le acepto lo que quiera, pero espero no tenga mujer. ¡Ay, le gusta! Me invitó para su casa, dizque a tomarnos un aguardiente. Cuando ya estaba prendida, empezó a abrazarme muy suavemente. Me dijo, no tengas miedo, que a mí me gusta mucho jugar. Pero no me imaginaba que luego al rato me iba a esposar. Me dijo, espere un ratico, que me estoy acalorando. Se empezó a quitar la ropa, yo ya me estaba emocionando. Qué susto tan hijo de madre, yo no lo podía creer. Se quitó fue la peluca cuando era un hombre y no una mujer. Y a gritar y a correr. Yo me puse, fue a correr. Me agarraba de la ropa. Es que me quería comer. Menos mal, menos mal. Yo me le pude volar. Porque donde no lo logre ni loco vengo a contar. Y a gritar y a correr. Yo me puse, fue a correr. Me agarraba de la ropa. Dice que me quería comer. Menos mal, menos mal. Yo me le pude volar. Porque donde no lo logre ni loco vengo a contar. Eso, Jason Jiménez. Con el corazón y gusto. Pa' que lo baile mi Colombia. Y en todo el mundo también. Viejo Charlie. Así es que se toca, mijo. Claro, me quería comer el Iuta. Para su casa, dizque a tomarnos un aguardiente. Cuando ya estaba prendida, empezó a abrazarme muy suavemente. Me dijo, no tengas miedo, que a mí me gusta mucho jugar. Pero no me imaginaba que luego al rato me iba a esposar. Me dijo, espere un ratico, que me estoy acalorando. Empezó a quitar la ropa, yo ya me estaba emocionando. Qué susto tan hijo de madre, yo no lo podía creer. Se quitó fue la peluca cuando era un hombre y no una mujer. ¡Chonde, no corra, me come! Y a gritar y a correr. Yo me puse, fue a correr. Me agarraba de la ropa. Dice que me quería comer. Menos mal, menos mal. Yo me le pude volar. Porque donde no lo logre ni loco vengo a contar. ¡Corre cualquiera, Yehuda! Y a gritar y a correr. Yo me puse, fue a correr. Me agarraba de la ropa. Dice que me quería comer. Menos mal, menos mal. Yo me le pude volar. Porque donde no lo logré, ni loco vengo a contar, papito, la chimba. Oíste, Jason Jiménez, vos sí te escapaste, porque quedaste caminando muy raro. Porque la imagen. Levántate con el café. El café. Salsa es lo que hay. Quiero decirle cosas que me fascinan de usted, señora, si me permite. Quiero decirle cómo. cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. 11 de la mañana, 34 minutos, 5 de la mañana, 34 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo. Nos vamos en la ciudad de Cali. La última parte del horóscopo por el día de hoy. Tu horóscopo, ¿qué dice? ¿Quiénes faltan? Falta Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Empezamos con Sagitario. Las influencias del Sol y Marte te serán de gran ayuda para que veas claro cuáles son en realidad tus enemigos y cuál sería la mejor táctica que puedes utilizar para anularlos o derrotarlos. Incluso si te atacan por la espalda, tendrán un éxito inicial, pero luego todo se les acabará dando la vuelta. Triunfo sobre las adversidades y los adversarios. Pero le declaran ahí la guerra directamente, ¿eh? A ver qué nos trae hoy Capricornio, todos los que somos entre diciembre y enero. Tu mayor suerte es que en estos momentos se verá el fruto de tu trabajo y se te reconocerán tus méritos o recibirás algún tipo de homenaje. En muchos otros momentos tuviste que realizar enormes sacrificios y tareas muy dolorosas y sin embargo no se enteró nadie de ello. Pero ahora saldrá a luz todo lo bueno que tienes. Qué bonito, ¿eh? Que me salió bonito el horóscopo hoy. Me siento pletórico. Acuario. Esto va a ser uno de los signos más favorecidos por los planetas en el día de hoy, en parte porque la suerte estará de tu lado y las cosas saldrán del modo que deseas, pero también porque tú mismo vas a tener un gran bienestar interior, uno de esos días en los que percibes tu vida y tu destino con un gran optimismo y esperanza. Y cerramos con Piscis. Gracias a Ángel que le limpió las bolas a los maestros ascendidos anoche, todo está saliendo más clarito. Piscis, sacrificio y riesgos en el trabajo o las finanzas que acabarán dando sus frutos, además lo van a hacer antes de lo que crees. Pruebas y sufrimientos que no habrán sido en vano, tu corazón te lo decía aunque las circunstancias parecían negártelo. Todo dará la vuelta para mejor. A partir de esta semana debes redoblar tus luchas. Muy bien, señores, y así cerramos, señoritas y demás. Ladies and gentlemen, e intermedios, cerramos el horóscopo por el día de hoy. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Si quieren saber si estoy dolido, no lo voy a esconder, que se enteren ya de una vez. Nuestra separación es la noticia del año, porque fuimos ejemplo de un invencible amor. Y duele, ay, me duele, porque no soy merecedor de tu humillación. Y duele, ay, me duele, claro que me duele, yo no soy un lobo. Y duele, suerte que me castiga así. Maldita mi suerte que me hace un infeliz. Me hiere, me mata, me roba la calma. Me hiere, me mata, soy un mar de lágrimas. Me hace yo pasar del cielo al infierno. Estoy dolido porque no puedo amanecer. Estoy dolido porque mi vida va muriendo por tu amor. Amar es una locura si no se ama lo que siente. Tú sabes que me duele, pero sueltas en mi mente. Tú estás en mi cabeza, también en mi cerveza. Tú estás en la comida que me sirve en la mesa. Prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Perú. El equipo especial contra la corrupción del poder en el marco de la operación Valquiria 5 intervino la sede del Ministerio Público para investigar una presunta red criminal liderada por la Fiscal General de la Nación, Patricia Benavides. Junto con ella, tres asesores se encuentran implicados. Son Abel Hurtado Espinosa, Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Giraldo Isidro. De acuerdo con la tesis fiscal, Benavides habría influenciado de manera ilícita en la remoción de la Junta Nacional de Justicia, en la designación del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, en la inhabilitación de Zoraida Ábalos. El operativo también va dirigido contra Jaime Javier Villanueva Barreto, asesor de la fiscal de la Nación, quien tiene una orden de detención preliminar por 10 días. Javier Villanueva fue internado en la clínica San Pablo en un intento por evadir la justicia. No obstante, los médicos legistas evaluaron su estado de salud y determinaron que no se trata de nada grave, por lo que recomendaron alta para el mediodía. Entre tanto, de acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que la máxima representación del Ministerio Público lideraría una organización criminal que tendría como objetivo la persecución política. Otros tres de sus asesores también estarían implicados: Abel Humberto Espinosa, Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Giraldo Isidro. De acuerdo con el documento fiscal al que tuvo acceso la prensa peruana, existen una serie de chats en los que Villanueva afirma ser la única persona que puede hacer coordinación a nombre de Patricia Benavides en el marco de las gestiones de la presunta red criminal que operaba a máximo nivel en el Ministerio Público. Nosotros tenemos información de que Rioja es más cercana a ustedes y por eso nos parece una mejor garantía para el trabajo coordinado. ¿Es cierta la información que tenemos? Pregunta.

ya verá que es cosa buena. Sé que no es de este pueblo, yo lo invitaré, mi hermano, para que conozca a mi amigo, para que sepa mi amigo de un diciembre colombiano. Amigos, mucha fe y prosperidad. En el año nuevo y en la Navidad, lleno de felicidad, cantemos con alegría. En el año nuevo y en la Navidad, lleno de felicidad, cantemos con alegría. Bueno, bueno, con la mano arriba, a disfrutar. La Navidad, qué linda la Navidad. Por eso, o lo que le voy a decir, con esto de la Navidad y todo esto, pues mire, hay una cosa muy sencilla. El próximo primero, la Junta trae a Julio César, que te canta todos los temas de Navidad. Es que es una, como diríamos en Colombia, ese man es una rumba. Además, canta muy bien. Excelente manejo del público. Julio César estará en la junta el próximo primero, ¿eh? No te lo pierdas. Luego no diga que no se lo dijimos. ¿Por qué no dijeron? No, que dijeron, no, lo estamos contando aquí en el Café de la Mañana. Queda notificado. El próximo uno estará Julio César, para que no te lo pierdas. Y temas como este, escuchen. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido. Ah, mi madrecita, cómo sufría con nosotros por acá tan lejos, pero gracias a Dios ya está descansando y entonces ya nos toca a nosotros por los hijos. 11:52, no se olvide. Hay domingo Beltrán número 45, ahí está la junta que abre todos los días desde las 7 de la tarde. Anoche, siendo lunes, la verdad, me quedé sorprendido. Gente chévere que pasó por ahí a tomarse un cacharrito. La junta es la calle Domingo Beltrán número 45. Lucerito, ahora te espero. Cualquier día de la semana después de las 7 de la tarde ahí estoy. Siempre estamos colocando la música y atendiendo a toda la gente chévere de Victoria que quiera pasarse por la junta. Calle Domingo Beltrán número 45, ahí está. Y este primero viene Julio César a cantarnos los temas de Navidad. Navidad, qué linda eres. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando ríes y llanto se confunden en la... Y hablando de 24 y 31, ¿para qué va a cocinar? Lucero, no cocine ya, eso no hay necesidad de cocinar. Pásesela bien, tómese los traguitos, vístase bien guapa o bien guapo, como usted quiera, que los sabores de mi tierra le lleva la cena a su casa. No cocines en Navidad y menos en el fin de año. Llegó a Victoria, los sabores de mi tierra, que tiene la cena para tu familia. Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra, 603-2786-16. Uf, mire qué talle, qué curvas. Sí, ella se ve muy bien. Claro, realza su figura. Es un vaquero de Stan Jeans que se adaptan a tu cuerpo como una segunda piel, dándote seguridad, comodidad y movimiento. Nuestra experiencia nos permite diseñar un jean para mujeres reales que quieran sentirse auténticas y seguras. Stab Jeans, de Colombia para el mundo. Visítanos en Galería Zitaca, calle General Álava 7, local 17. Nuestra web, www.stabjeans.com. Llámanos al 663-577485 y te enviamos por catálogo. Stab Jeans, vaqueros para mujeres reales. Este 2 de diciembre, gran simulacro navideño en el Disco Pavel Arriero. Disfruta buñuelos y natillas para todos. Concursos, sorteos, rifas y premios para la pareja que mejor baile. La Navidad se siente ya en Disco Pavel Arriero. No lo olvides, 2 de diciembre, gran simulacro navideño. No te lo pierdas. Disco Pavel Arriero, Avenida Santiago 18. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. 11 de la mañana, 56 minutos. Nos vamos, fuímonos. Hoy a las 6 de la tarde estará Jackie con la doctora Juliet. Espero que sí. Porque los que quieran optar a la nacionalidad por Black Friday. Hay descuento, ¿eh? Hoy se los contarán en la franja jurídica de las 6 de la tarde. En la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali son las 5 de la mañana, 56 minutos. Ya quedan 4 para las 6 y que cante el gallo a las 6 de la mañana. Y a nosotros nos canta mediodía. Regresaremos con la bendición del Todopoderoso mañana a las 8 de la mañana con la franja noticiosa y a las 9 ya aquí con todos ustedes, el equipo de trabajo con la producción de Nicky Cuervo, Nicky DJ, que está todos los sábados en el Top 20 Latino. Aunque no hace su presencia, nuestro ángel, un ser de luz, ahora sí que es de luz, está más blanco que nunca. Pronta recuperación, angelito. Eso sí, la ventaja es que como es un equipo de trabajo, él le limpia las bolas a los maestros ascendidos y yo leo el horóscopo. Pero el que hace el trabajo es él, ¿eh? Es el que le toca coger las bolas y limpiarlas, dejarlas en condición para que los maestros nos hagan saber cómo amanecen los astros. Las comercializaciones de Jackie Potes. Yo soy Freddy Cortés en la dirección general. Que les dice mil gracias, nos escuchamos más tarde, no se olvide, a las 4 les acompañaré, pero a las 5 viene el parrandón navideño, de 5 a 6. Y ya les estaremos diciendo esta semana dónde vamos a hacer nuestra novena de aguinaldos, la del niño Dios, para que inscriba al pequeño de una vez. ¿Vale? 11:58, chao, augures que les digo, se cuidan. Y se abrigan porque hace frío. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el café de la mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio.